Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Si comenzamos, podríamos hablar de que hay dos tipos de relaciones. Están las relaciones horizontales y las relaciones verticales. ¿Qué sucede en las relaciones horizontales? Bueno, en este tipo de relaciones hay dos que se sitúan aquí. Se sitúan exactamente aquí. Es decir, uno da y provee, el otro da y provee, uno recibe y el otro recibe. Son relaciones en las que nos situamos de igual a igual. ¿Qué sucede en las relaciones verticales? Que la situación es esta. Uno está por debajo en un nivel de inferioridad y el otro está en un nivel de superioridad. ¿Cuándo sucede esto? Cuando da y provee y recibe, y aquí pues hay un nivel de sumisión. No hay una compensación entre lo que se da y lo que se recibe por parte de los dos. Entonces uno puede tener un rol más autoritario, el otro puede tener un rol más dependiente y las relaciones se desequilibran. Este tipo de relaciones entre iguales no es la que nos interesa. Sin embargo, en una relación de mujer-hijo o madre-hijo-padre-hijo, este tipo de relaciones son las ideales, ¿no? Porque es mamá quien provee, quien nutre, quien cuida, y es el niño el que recibe. Entonces, no lejos de juzgar el tipo de relación, lo que tenemos que saber es dónde tengo esa relación y con quién la tengo. En relaciones de pareja, todos aspiramos a tener relaciones horizontales, pero esto no siempre sucede, y es más. Hace poco hablaba con un hombre, marido, y una mujer, que tienen 3 hijos, llevan viviendo juntos pues 25 años, y los niños son ya mayores. Ella ha dejado de trabajar para poder cuidar a los hijos. La nueva situación que acontece en sus vidas es que de pronto ella encuentra trabajo. ¿Qué es lo primero que le dice él? Mira, yo creo que no debes volver al mercado laboral, con lo a gusto que estás en casa, con lo cómoda que estás, sin obligaciones, sin responsabilidades. Bah, no lo cojas. ¿Qué sucede? Que cuando tengo un rol aquí, donde tengo el control y el poder de la economía familiar, no, a veces no quiero que la otra parte crezca, porque en el fondo lo que hay es un miedo. Pero también nos encontramos con relaciones en el caso contrario. Es decir, aquí tenemos una relación en la que una de las partes no encuentra trabajo y lo que le dice a su pareja es, por favor, contrátame en tu empresa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que hay una parte que no quiere responsabilizarse. Hay una parte que no quiere asumir y entonces quiere que la otra persona le dé. Entonces, como no está haciendo su trabajo, se está queriendo colocar automáticamente en este tipo de relación. Y esto, para ninguna de las dos partes, es bueno. Podríamos hablar de muchos más ejemplos, ¿verdad? Porque todos conocemos ejemplos. Pero no vamos a hablar hoy de más, sino que vamos a ver cómo podemos revertir esto. Entonces, la primera relación con la que yo me voy a relacionar es conmigo mismo, ¿no? Entonces yo os invito a que nos hagamos 3 preguntas para ver dónde estamos, ¿no? La primera de todas es cómo me relaciono conmigo mismo. La segunda y más importante es cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con mis iguales. No hablo de la pareja, hablo de mis iguales. Otra pregunta importante a hacernos es cómo me relaciono con mi pareja si no la tengo. Me puede servir cualquier otra pareja. Y si tengo hijos, cómo me relaciono con mis hijos es súper importante. Las respuestas a estas cuatro preguntas lo que nos invitan es a comenzar haciendo una breve reflexión sobre dónde estamos, ahora mismo. La primera, irrefutable, es dónde estoy yo. Porque resulta que mi yo se relaciona con la pareja, que mi yo se relaciona con mis amigos, que mi yo se relaciona con mis hijos, que mi yo se relaciona con mi pareja. Así que dónde está mi yo es clave. La primera experiencia que tengo yo en la que me planteo exactamente dónde está mi yo tiene que ver con un momento crucial en mi vida. Este momento donde yo voy a traer una vida al mundo. Este momento en el que de pronto llevo 3 días con muchísimo dolor, estoy agotada, estoy cansada, no puedo dormir y el dolor cada vez es más y más intenso. Y además este dolor no se puede eliminar. Aunque yo le digo al doctor, por favor, dame un calmante, el doctor me dice no, no puede ser. Así que el dolor no queda otra que sentirlo y sostenerlo. Llega un momento en el que el dolor es tan fuerte que de pronto parece que te estás muriendo, ¿no? Es un dolor tremendo. Y sin embargo, en ese momento de máximo dolor, de repente yo soy capaz de ver esos ojos, de ver ese bebé. Entonces ese bebé me lo dan, lo cojo. Y en ese momento no hay nada más. Solo puedo ver a ese bebé que tengo en brazos. Estoy totalmente llena de ternura. No hay otra cosa. Y según estoy disfrutando de ese estado, entonces me dice el doctor, con una aguja y con un hilo. Oye, ¿quieres más calmante? ¿Quieres un analgésico o algo? ¿Un calmante? El doctor, yo no me había dado cuenta, estaba literalmente con su aguja cosiendo piel con piel. En este momento me doy cuenta de que no lo necesito. Sencillamente no necesito lo que llevaba pidiendo a gritos hace 5 minutos. Porque en mi relación conmigo misma, de repente ya no existía dolor y ya no necesitaba ningún calmante. Entonces, es clave este yo. Porque condiciona todo lo que hay a nuestro alrededor. Una de las preguntas que me hacen a menudo en el curso es ¿cómo puedo tener tiempo para mi yo? Y es que es cierto, es que vivimos en un mundo tan estimulado hacia afuera en el que tenemos la responsabilidad de los hijos, la casa, el hogar, y yo me incluyo, porque yo soy madre y además madre separada. Por lo tanto, sé lo que es levantarse, trabajar, llevar a tu hija al colegio, recogerla, duchas, cenas, poner lavadoras, hacer malabares para poder vivir en un hogar donde estoy sola con ella, en una sociedad que no está adaptada porque sencillamente los horarios laborales no se adaptan a los horarios de la maternidad. Entonces, sé lo que es estar en un mundo externo sobreestimulado hacia lo que es lo de fuera. Sobreestimulado a pensar en los demás, en el otro, en lo que hay que hacer, en dónde tengo que ir, hacia dónde tengo que, pero siempre en relación al resto. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, y es súper clave, es saber dónde encontrarnos 5 minutos para nosotros. 5, nada más que 5 minutos. ¿Que cómo se hace en un contexto tan atareado? Pues yo, por lo menos, yo lo consigo levantándome 5 minutos antes que ella. Ya está. Pongo mi alarma 5 minutos antes de levantar a mi hija. Esto es todo. Y ahí saco mis 5 minutos. Pero es que todos deberíamos tener al menos esos 5 minutos. Porque esto, nuestro yo, es clave en cómo nos relacionamos con todos los demás. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.